Los gatitos son unos animalitos, la verdad, encantadores. Lo que pasa es que pueden crear, cuando se expanden y cuando no hay control, pueden ser un problema. Y ese es el problema del que vamos a hablarles, porque están ya formando una colonia en nuestro municipio y Vila, el ayuntamiento, ha iniciado una campaña para controlar el número de gatos callejeros en nuestro municipio. Como decíamos, el ayuntamiento está llevando una campaña para controlar esa colonia de gatos que está creciendo a un ritmo desmesurado, según destacan desde la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad. Y tenemos con nosotros a su concejal, Joan Mayans, a quien damos la bienvenida y le damos también las gracias por estar con nosotros aquí en directo en Radio Exit Día a Día. Buenos días. Hola, buenos días. Pues, como decíamos, los gatos son unos animales dulces, son unos animales muy domésticos, pero cuando tienen que vivir la calle y alguien, pues movidos por la solidaridad con estos animales, les da de comer, pueden crear problemas. Y este es el problema que está sucediendo en la zona de Camises, de Canescandell y de Platja d'Amposta. ¿Es así, concejal? Sí, es así. La verdad es que hemos iniciado esta campaña la pasada semana y hemos detectado a través de denuncias ya de particulares y de asociaciones que iba incrementándose la población de gatos desde tiempos atrás, y aparte pues ayudados un poco por el tema este de darles comida sin control, y aparte pues también la suciedad que se genera, la insalubridad y en fin, un poco todos estos problemas que se han ido pues acrecentando a través de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se va? ¿Cuál será el primer paso a dar en estas zonas? Bueno, el primer paso que hemos hecho ha sido, digamos, contabilizar los gatos que hay, los gatos salvajes que hay por la zona. Ya llevamos contabilizados una cincuentena, y el control se está haciendo a través de unas jaulas que se controlan cada 12 horas y en fin, la ordenanza que aprobamos también en el mes de marzo de este año pues dice explícitamente que la comida que se le da, digamos, a los gatos pues se ha de recoger, aunque está, digamos, prohibido darle de comer a los gatos, pero en caso de que se les diese pues que se retiren, digamos, todos los utensilios, todo lo que se utiliza, digamos, para dar de comer a estos felinos, y en fin, y la verdad es que la campaña está yendo bien. Estamos concienciando, digamos, a todos los vecinos que hay por la zona de Camises, de Canescandell, y ahora vamos a empezar también en Playa de Embosa. Y en fin, y todo un poco para sobre todo para el bienestar de los ciudadanos y también para, ¿por qué no?, por del tema de seguridad del tráfico. Son muchos los gatos que hemos encontrado pues atropellados por estos barrios de la ciudad. Hubo una época en que no se veían estos animales abandonados, estos gatos. Ahora sí, quizá por lo que decimos, que después de las vacaciones o cuando la gente se va de Ibiza o de los apartamentos que han ocupado, pues los abandonan, ¿no? Sí, ese es el problema. Aparte también con gatos, también con perros, pero sobre todo los gatos, porque los gatos, la verdad es que las camadas de los gatos son mucho más grandes que la de los perros, y bueno, la verdad es que luego se tienen que buscar la vida estos gatitos, los pequeños, y en fin, es por eso que lo que queremos hacer es, coger cuantos más gatos mejor, esterilizarlos y luego darlos en adopción para que tengan una vida mejor que digamos que estar en la calle, que tengan que estar nutriéndose pues de las sobras de de aquellos vecinos que les dan de comer. Estos restos de comida junto a los orines y otros restos orgánicos pues provocan olores, provocan pues insalubridad, como usted decía muy bien, y molestias a los vecinos, lógicamente. Entonces, si se controla o se descontrola estas situaciones, se puede llegar a sancionar a las personas que no controlen estas normativas, ¿no? Sí, la ordenanza es clara al respecto. Son unos 1.500 euros, son 1.500 euros, de hecho, es una falta grave el hecho de no hacer las cosas debidamente, es decir, de dar de comer a gatos vagabundos que estén por la ciudad y no recoger, digamos, luego los utensilios que se le están dando. Yo he llegado a ver, pues, sartenes, he llegado a ver paellas, he llegado a ver de todo y una tras otra, pues, va acumulándose y se convierten en pequeños vertederos dentro de la ciudad, como es el caso de por ejemplo, de Cambises, en el que estuve, por ejemplo, el otro día presente y en el que visualmente contabilicé hasta 13 gatos, por ejemplo. Pues quizás si le llegan 1.500 euros de sanción a alguna persona, se lo pensará dos veces. Eso esperamos, pero la verdad es que no. El ayuntamiento no va, digamos, para en este sentido para intentar recaudar, sino simplemente para dar un toque de atención, para sobre todo que quizás si paga uno, pues el resto quizás se lo piensa a la hora de hacer todo, de hacer un mal que al fin y al cabo pues puede ser un mal tanto en tema, digamos, de convivencia en cuanto a olores, como también puede ser un mal en cuanto al tráfico por un accidente provocado por un gato de estos, o en fin, la verdad es que lo que queremos hacer es sobre todo pues que la colonia de gatos salvajes esté lo más controlada posible. Decíamos que había unos 50 gatos. ¿De esos 50 gatos se han ya recuperado algún número exacto o no? Bueno, se han recuperado, se ha contabilizado una cincuentena de gatos, se recuperan, se desparasitan, se esterilizan y luego se dan en adopción. Uh-huh. En este caso hay una protectora de animales, se llama Duo, que nos ayuda bastante en el tema este de esterilizaciones y también nos ayuda en darle salida a estos gatos. La verdad es que yo estoy muy agradecido como concejal por la labor que están haciendo, sobre todo también en la Herrera Municipal de Ibiza, que es donde al fin y al cabo pues acaban estos gatos. Muy bien, pues recomendamos a nuestros oyentes que si quieren un gatito para hacerles compañía, ahora viene Navidad y pensemos que, bueno, Navidad todavía está lejos, pero es una época para adoptar, para hacerse con un animalito, tanto perro como gato, y pueden adoptarse allí en el Centro de Recuperación Animal de Secoma. Por lo tanto, no los abandonemos, hagamos lo contrario, vayamos allí al Centro de Recuperación Animal para adoptarlos y cuidarlos, mimarlos y quererlos, que ellos no nos abandonarían. Señor Mayans, Joan Mayans, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que haya concienciación ciudadana, que no se abandonen y que hagan méritos por, en vez de darles de comer, pues llamar al ayuntamiento para que sean recogidos y llevados al centro de recuperación. Esperemos que sí. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Dios.